Soy Batman. Y yo también escucho Fase Bonus en la Batcueva. Y en el Batmóvil. Y en el Batbot. ¿Y vosotros lo hacéis? Ahora también en cómodas cápsulas. Bueno, pues antes de empezar, tengo que comentaros un par de cosas. Que sabéis que aquí hemos tenido mucha gente de la SCEN, hemos tenido a Relevo, hemos tenido a Retro Wars, pero hay un ordenador que no se ha tocado mucho, aunque sabéis que nos gusta mucho, es este Amstrad, y no sabíamos cómo podíamos meter mano a este sistema. Entonces, hace poco salió una demo que a la gente le ha maravillado, una demo que es preciosa, y lo primero que os voy a decir es que acudáis a scen.org para bajaros la demo Batman Forever para la plataforma de Amstrad CPC, para que vayáis cogiendo un poquito cómo va a ir la marcha de esta entrevista. Luego también os diría que para empezar casi del todo os bajaréis también la demo de Batman Returns para el ordenador Amiga, porque vamos a tener con nosotros ahora mismo a tres personas que han exprimido estos sistemas al máximo. Son tres personas que se dedican a las tendencias desde hace un montón de tiempo. Así que sin nada más que decir, vamos a empezar ya la entrevista. Vamos a tener al grupo de Batman Group con nosotros. Y voy a dar la bienvenida y a saludar al señor Rino. ¿Qué tal? Hola. Que hay que decir, Rino, que tú eres programador. Eso es, sí. Y también tengo aquí a dos grafistas de tomo y lomo, como son el señor Mac y el señor Paul Brake. Hola, ¿qué? Hola. Bueno, a ver, chicos, lo primero de todos, tengo que felicitaros por esta demo porque yo me quedé impresionado. Es cierto, y no sé si vosotros sabéis, que hay mucha gente que confunde esta demo de un sistema superior, porque hay muy poca gente que de primeras diga, ahí va, esto es de Amstrad, la gente piensa que es de Atari o de Amiga. ¿Qué os parece esta reacción? Hombre, a mí por lo menos me reconforta, ¿no? Porque un poco lo que queríamos conseguir con esta demo era que la plataforma esta de Amstrad, que estaba un poco, bajo nuestro punto de vista, infravalorada, pues tuviera un poquito más de reconocimiento, ¿no? Y ya que me dice eso, pues nada, lo que me parece es que se ha cumplido un poco el objetivo que nos habíamos puesto. Sí, de hecho es que a mí esto me pasó porque a nosotros nos mandan juegos creados por gente o nos mandan algún tipo de noticias, y cuando me pasaron el vídeo de YouTube, que tengo que decir que aunque vayas ahí no le hace justicia a lo que es la demo original, y yo cuando la vi dije, hostias, esto es una demo de Atari o de Amiga, o qué guapa, y cuando me enteré de que era de Amstrad, yo es que me quedé alucinando. Pero antes de nada, antes de llegar a este punto, me gustaría que comentarais un poquito cómo es el inicio, cómo son vuestros primeros pasos en este mundillo. Vale, pues bueno, esto es una larga historia. Batman Group empieza como tal en el año 92 y tiene un turbulento pasado, porque viene como una ampliación o una renovación de un grupo anterior, que era un grupo que se dedicaba básicamente a piratear y a ripear algunas intros para hacerse un poco de publicidad. Entonces, en este contexto le salieron grupos con toda la razón un poco que iban a saco, salieron algunas intros en plan metiéndose con los Batman y tal, y a partir de ahí hubo un cambio de política en estos dos miembros iniciales del primer grupo, que se llamaba Batman Brothers. Y fue cuando se decidió de hacer un grupo ya en condiciones, dejar la piratería, dejar el ripeo y ponerse a programar a saco, ¿no? Entonces fue en ese momento cuando se pasó de llamar Batman Brother a Batman Grow, y fue cuando entramos bastante más gente. Es cuando entró Marco, que es mi hermano, Mac, entré yo, entramos más gente, y fue cuando empezamos ya a hacer demos en serio, ¿no? Y eso fue pues en el año 92, y al principio hicimos algunas intros en plan contestación a esta gente que se metía con nosotros, hasta la primera, el verano del 93, nos dimos más a conocer a lo que era la escena a nivel local en la Shooter Party que hubo ese verano en San Fernando. Ahí presentamos una demo que quedamos en tercer lugar, y además de algunas intros, algunos gráficos y tal, a partir de ahí ya empezamos a tener un cierto reconocimiento, pero siempre a nivel local. Y fue ya en el año 95 cuando lanzamos Batman Vuelve, cuando ya tuvimos, digamos, un poco de reconocimiento ya más a nivel internacional. Lo que pasa es que justo ahí empezó, desde nuestro punto de vista, la decadencia de la escena de Amiga. Era cuando ya estaban empezando a surgir las plataformas de PC y demás. Y nosotros nos apartamos un poco de ese mundo de la escena a partir de ahí para enfocarnos más en el desarrollo de videojuegos, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Aquí el Amiga es una plataforma que ha salido mucho, todos sabemos que es una máquina muy potente. A mí particularmente siempre he dicho que me gusta más el Atari ST, pero está claro que es muy inferior al Amiga. Y acerca de este ordenador yo tendría alguna pregunta que haceros. De primeras, para programar esta demo, ¿cómo partís? ¿Partís de cero? ¿Usáis algún tipo de software anterior o cómo funcionaría esto? ¿Te refieres a Astran o...? La demo de Amiga. Ah, la demo de Amiga. Bueno, nosotros fuimos un poco particulares porque hacíamos mucho uso del Action Replay, no sé si te sonará, es un cacharro que se le pone... Para meter truquillos, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, eso empezó siendo para, en fin, para poner vida, energía, o sea, vida infinita a los juegos y demás. Pero en la última versión que sacaron ya tenía bastante historia, tenía para desensamblar, era monitor, era ensamblador... Y esa herramienta nos sirvió mucho para hacer pruebas en código máquina y tal. Y nos basamos bastante en las opciones que nos daban ese cacharro, que por otro lado es bastante parecido a como, por ejemplo, ahora hemos programado la Batman Forever, porque está programada en un emulador, en un PC, y entonces nos da ese control de ejecutar las cosas, de buguearlas en tiempo real. No se pierde tiempo teniendo que cargar un ensamblador para tal. Entonces, digamos que hemos sido un poco siempre particulares en ese sentido de las herramientas que hemos usado para hacer las cosas. ¿De cuánta gente estamos hablando cuando hicisteis esta demo? Bueno, en Bamba Grow, en la época del Amigo, éramos bastante gente. El grupo podría llegar a tener 10 personas o más, o 12 o 13. Yo recuerdo que íbamos a la party... Éramos de los pocos grupos en la época que íbamos con una cierta organización, ¿no? O sea, nosotros nos hacíamos unas camisetas con el logo del grupo y tal, íbamos todos como en una banda, ¿no? Y recuerdo que esto tuvo bastante repercusión allí, ¿no? La gente recordaba cómo llegábamos nosotros a la party en una furgoneta, salíamos todos, parecíamos el equipo A, las camisetas ya puestas, y era bastante curioso. Pero claro, lo que pasa es que, bueno, ahora mismo realmente lo que hemos participado de Batman Grow de lo que queda de Batman Grow en la demo de ahora de Astran, somos básicamente mi hermano Marco y yo, porque, bueno, los demás ya pues están un poco en otras historias o no tenían tiempo de colaborar y tal, pero bueno, eso ya lo iremos contando ahora más adelante, ¿no? ¿De cuánto tiempo estamos hablando para crear esta demo, Amiga? Pues la Batman vuelve... Esto es como todo, en esa época éramos estudiantes y teníamos el tiempo que teníamos libre para hacer las cosas, pero la Batman Volver ya la anunciamos en la party del 93 y luego la lanzamos en la del 95, o sea que en total fueron 2 años de trabajo así interrumpido, pero en total fueron eso, 2 años. Ahora yo querría que me contestaran un momento, bueno, más que nada Mac, que es el que participó en esta demo. La Amiga, como comentábamos, como hemos dicho siempre, era una máquina muy potente. Lo único que nosotros lo sabemos a nivel de usuario, tú que programaste los gráficos para... Bueno, más que creaste, perdón, los gráficos sí. Para esta plataforma, ¿es tan versátil y tan potente como creemos nosotros, como nos han hecho creer siempre? Bueno, sí, pero sobre todo creo yo que eres por los programas que había, ¿no? De dibujo, ¿no? El Truck Paint, que estaba muy bien, ¿sabes? Yo había visto antes Atari ST... Yo estaba bastante flipado con el Atari ST, me acuerdo en esa época, pero cuando vi a la Amiga, ¿sabes? Y ya descubrí lo que era el programa este, pues ya vi que realmente se podían hacer mejores cosas, ¿no? Era mucho más cómodo, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que en parte fue por eso. Que bueno, realmente, pues, o sea, técnicamente sí tenía, el ordenador tenía en esa época, ¿no? Del 92, o, bueno, 91, 92, era el ordenador más potente en cuanto a gráfico. Eso era cierto, ¿no? Pero que ya te digo, ¿sabes? Que en parte era por el Deluxe Paint, vamos, que era lo que había y lo mejor que había en ese momento. Hay una parte de esta demo que yo me quedé también muy, muy pilla cuando la vi. Es un cubo girando donde dentro me parece, no sé si lo diría muy bien, es una especie de felino, voy a decirlo así. Sí, sí, sí, sí. Y yo me quedé flipando, me pareció súper espectacular. La Amiga, pues está claro que para hacer estas cosas funciona, pero esto no sé si estará generado con el programa que me comentas, ¿no? Porque aquí ya hay rotaciones y todo esto. Sí, claro, hombre, eso es programación, hay código, pero la base de eso, o sea, lo que es la animación esa del era un guepardo, ¿no? Eso fue de un documental, pues nada, o sea, digitalizar esa parte del documental y en Deluxe Paint también, y frame a frame, con la animación que tiene, pues recortando, o sea, cogiendo los puntos para hacer en la figura poligonal, ¿no? Y así hacer animaciones a partir de un vídeo, de un documental, de estos grados típicos, ¿no? Sí, es curioso de que en esa época, pues el proceso de vectorización de gráficos y tal no es como puede hacer ahora, ¿no? Con tantos programas en 3D y tal. Estamos hablando de los años a principios de los 90, prácticamente todo lo que fuera tecnología 3D te lo tenías que currar un poco más a mano, no estaba el 3D Studio Max ni nada de esto, y entonces era curioso que muchas de las figuras que aparecen, aparte de que son muy pocos polígonos y demás, pues se cogían directamente los puntos a mano, o los diseñabas los objetos en una hoja de cuadritos. Sí, bueno, incluso métodos tan poco ortodoxos como, por ejemplo, en la demo aparece también una cabeza de Batman, ¿no? También así, poligonal, en 3D. Sí, sí, impresionante también, es verdad. Eso, claro, pues es una cabeza que hice de barro, ¿sabes? O sea, hice la cabeza de barro porque en ese momento yo estaba estudiando primero de Bellas Artes, o no sé si, sí, creo que era primero. Y pues eso, ¿no? Entonces, a partir de ese modelo de barro, pues ya sacamos lo que eran los puntos para hacerlo en 3D, ¿sabes? Pero que era así, ¿sabes? Eran métodos bastante poco ortodoxos. Y también, por ejemplo, al principio en la demo hay una escena que está un poco inspirada, bueno, está bastante inspirada, de hecho, en Blade Runner, ¿no? Sí, con las llamas que salen. Claro, de las ideas, sí. O sea, pues esas llamitas también son son hechas a partir de capturas de escenas de la película y demás, ¿no? Un poco, era un método que, ¿sabes? Que teníamos que tirar un poco de lo que había. Algunas veces eran rudimentarios, otras veces, pues, en fin, pues, era lo que había, ¿no? Una cosa que yo siempre he tenido mucha curiosidad y que nos han preguntado alguna vez es acerca de la paleta de colores que podía presentar el Amiga. Yo siempre he mantenido, ¿no?, que originalmente son 32, pero que a base de trucos se podían mostrar, si no recuerdo mal, hasta 128. ¿Esto vosotros lo llegasteis a aplicar bien en esta demo? Bueno, el Amiga tenía el modo HAM, que podías poner los 4096 colores a la vez, pero no era muy usado porque por las limitaciones que tenía, pues podía crear algunas distorsiones, un poco de morralla por algunos sitios, ¿no? Pero sí que hay técnicas que, por otro lado, son técnicas que ahora sobre todo se están explotando en las plataformas retro para poner muchos más colores en pantalla, y es la simple división vertical, de decir, bueno, tal color a partir de esta línea es de otro color. O no solamente división vertical, sino también horizontal. Entonces sí que es cierto que en esa época, como no se echaba en falta más colores, realmente lo que te daba el Amiga era bastante para lo que el concepto que se tenía en ese momento de un buen gráfico. No se llegó a usar mucho, en cambio nosotros sí lo usamos en las primeras pantallas que salen de la Batman Vuelve, cuando sale la ciudad de Gotham. Hay unos degradados que tienen bastantes colores y es porque precisamente usamos esa técnica. Y sí que es cierto que si hoy en día se aplicasen al Amiga 500... técnicas que se están aplicando en los ordenadores de 8 bits para conseguir más colores mediante técnicas como esta, o técnicas de entrelazar o de flipar frames para conseguir colores intermedios y tal, se podrían conseguir cosas muchísimo mejores de las que se consiguieron en esa época. Un momento acerca de lo que me estáis comentando, no solo ya es a nivel artístico o de sonido, que la música es impresionante, pero bueno, lo mismo, todo el mundo sabía que Amiga era impresionante, es la elección que tenéis para elegir esos efectos, ¿no? Como lo que comentaba, el polígono rotando o la creación de la cabeza de Batman. El proceso de creación de esto, ¿cómo lo elegíais? O sea, lo más espectacular, lo que más os gustaba, ¿cómo lo hacíais? Bueno, pues ahí realmente era un poco de todo. Por un lado, están las limitaciones que teníamos en esa época, ¿no? O sea, lo que se nos daba bien hacer o también por las limitaciones de la máquina. Los efectos muchas veces dependían de que se te ocurría tal idea, aprovechar tal truco para poner cualquier cosa, ¿no? Pero luego, sobre todo al final, en la demo de Batman Volver, estuvo todo muy dirigido por la música, porque nosotros primero el músico hizo la música de la parte principal, digamos, de la demo. Y a partir de ahí, ya con la música de fondo, fue cuando se nos fue ocurriendo qué efecto vendría bien en cada momento en función de cómo era la música, ¿no? Entonces yo creo que es un poco la clave de hacer una buena sincronía entre lo que aparece visualmente y la música. Pero sí, la verdad es que en esto de las demos hay mucho de truco y hay mucho de cosas que parecen más complejas de lo que realmente son. Pero bueno, eso ya si acaso es un tema más que le interesa sobre todo a la gente, a programadores y demás, ¿no? Pero para el público en general, pues todo lo que sea sorprendente y tal, pues le parecerá de puta madre. Una anécdota personal que yo, bueno, más que yo, que me han contado, es que en esta posada de Amiga Party hacía mucho calor, ¿no? ¿Dónde acabasteis? ¿Qué pasó? Hubo un récord ahí. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de que nos ubicamos en una casa que era de parte de la organización de allí, y la verdad es que allí estuvimos de puta madre, pero nos consta que la mayoría de la gente allí se murieron de calor y que tenían que dormir al lado de la piscina que tenían allí y todo, porque eso era sí, completamente insoportable. Aunque le picaran los mosquitos, por cierto, porque estaba aquello lleno de mosquitos, ¿no? Efectivamente, yo dormí al lado de la piscina. Se picaron todos los mosquitos del pueblo, ¿no? Sí, algo me picó. Y bueno, la última noche nos dejaron meternos en la piscina y la verdad es que estuvo de puta madre. Ahora, desde que hacéis esta demo de Batman Returns, que yo tengo que decir que lo tenéis que ver, es muy chula. Lo que pasa que, claro, Amiga es una plataforma muy potente, sin quitar mérito a la demo, por supuesto. Lo que pasa que en Amiga, digamos que la gente estaba más acostumbrada a ver esto. Desde que generáis esto hasta la última demo que yo he visto, este Batman Forever, como comentabas, os desplazáis un poquito del mundo de la SCEM, por los motivos que has comentado un poquito, y has comentado algo de videojuegos, ¿no? Sí, claro. Nosotros, bueno, ya teníamos en mente la idea de hacer un videojuego desde a principios de los 90 también. Lo que pasa es que, en fin, estábamos con las demos, no teníamos tiempo y siempre tuvimos la idea de hacer un típico shoot 'em up, un arcade de estos de naves, de mata marciano. Y en esa época no teníamos la duda de si empezar a hacerlo en Amiga o no, pero ya viendo un poco por dónde iba el mercado, al final empezamos a hacerlo, al acabar esta demo, empezamos a hacerlo para PC. Y fue un juego que nos sirvió sobre todo un poco de aprendizaje y también un poco, la verdad es que nos pilló una época en la que las cosas en los videojuegos cambiaban con demasiada prisa, porque era cuando empezó todo el boom este de los juegos en tres dimensiones y todo este rollo. Entonces fue un juego que lo hicimos también en plan amateur, tardamos bastante en hacerlo y ya cuando salió pues el mercado estaba copado por unos productos ya de empresas mega gordas y tuvo que salir en plan como juego de serie B, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos bastante contentos. Si alguien lo quiere buscar, se llama Astro Assembler. Y ya con el tiempo, tú buscas, por ejemplo, el juego en Google y encuentras 7.000 o 10.000 entradas y ves gente que lo comenta y que le gusta, y eso es lo que al final un poco te reconforta, ¿no? Hagas una demo, o hagas un juego, o hagas lo que sea, ¿no? Un poco que el trabajo que haces luego la gente lo valora y guste, ¿no? Oye, ¿y qué tal el cambio de plataforma? Pues ya te digo que fue un poco pesadilla porque fue varios cambios de plataforma. Por un lado, tuvimos que empezar, por la parte de programación, tuvimos que empezar a aprender ensamblador de los 386 para adelante. Pero luego, además, nosotros empezamos haciendo juegos para MS-DOS, que era lo que era la mayoría de los juegos en ese momento en PC, pero luego tuvimos que portarlo para Windows con DirectX y todo este tema. Y fue, la verdad, que bastante coñazo, pero bueno. Bueno, solo en cuanto a programación, pero en cuanto a gráficos, yo seguía usando el Amiga, ¿sabes? Creo, perdona, que eso era algo que hacía mucha gente, ¿no? Usar el Amiga como plataforma principal para generar los gráficos de PC. Sí, sí, sí, sí. Sí, eso se usó en un juego que había por aquella época, cuando nosotros fuimos a Madrid con el juego bajo el brazo para intentar venderlo y demás, que había un juego en la época que se llamaba Trauma, y cuando fuimos a hablar con la empresa que lo había sacado, pues nos dijeron eso, ¿sabes? Que el juego, pues los gráficos estaban hechos en Delos Paint, ¿sabes? Sí, y... Trauma, si no recuerdo mal, que era de Noria Works, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, llegados a este punto, que es este juego de naves, yo lo siguiente que recalcaría, o lo último, es esta demo que hemos visto hace relativamente poco, este Batman Forever, que creo que la gente lo podrá ver en vivo y en directo en la Retro Encounter, que es este mismo sábado, ¿no? Sí, bueno, de eso nos hemos enterado. Nosotros, yo no he ido nunca, por lo menos, a esta party, pero sí que he oído por foros y demás que la van a llevar y la van a mostrar. Nosotros, pues todo lo que sea difundir el Astra y las capacidades que puede tener, pues de puta madre. Y todo lo que pueda ir, pues mejor, ¿no? Algo que es impresionante, yo recalco que es una demo para Amstrad. ¿Por qué este demake, por decirlo así, de pasar de la Amiga al Amstrad? Como comentabais, porque pensáis que es una plataforma un poco dejada, ¿no? Sí, bueno, es que esto más que nada es una historia personal mía, ¿no? Porque yo empecé a programar con un Astra 6128 que compró mi padre en su tiempo, y pues es una máquina que le tengo mucho cariño porque es con la que empezaron a salirme los primeros pinitos y las primeras historias, ¿no? Luego ya compramos mi padre compró una Amiga para nosotros para jugar, y aunque al principio lo usamos para jugar, pero luego empezó a traer también un poco el tema de la creatividad y de hacer cosas, ¿no? Pero claro, yo siempre tenía ahí mucho cariño al Astra, pues porque es donde empezasen las cosas. Pero sobre todo el motivo de llegar a hacer una demo a estas alturas para Astra se lo debo a mi cuñado, que era miembro también de Batman Grow, que me picaba bastante con las demos que salían en Commodore, ¿no? Entonces nosotros siempre hemos tenido un eterno debate en qué máquina es mejor. Y claro, él, pues los argumentos que daba son los típicos argumentos que da la gente de otras plataformas, ¿no? Con respecto al Astran, que critican un poco que los juegos que hay en Astran son lentos o son malos o las pantallas es muy pequeñita, ¿no? Entonces, pues un poco que yo ya me había metido en el Astran, sabía un poquito lo que podía dar de sí, pues veía que esta plataforma no se estaba valorando lo que se debía de valorar precisamente porque el software que salió pues no estaba aprovechando la máquina bien, ya sea por motivos de que era una máquina secundaria para lo que salía principalmente porting, nunca tuvo un juego exclusivo que aprovechara su capacidad, por motivos comerciales o lo que sea, no se aprovechó. Y eso es básicamente las razones por las que se empieza esta demo, ¿no? Bueno, un momento, esto sobre todo es cosa de mi hermano, es decir, porque yo realmente... soy más de Spectrum, ¿no?, que de Astran, ¿sabes? Ay. Claro, es que como parece que no, que somos un grupo ahí que estamos ahí defendiendo a Astran y a saco y demás, pero no es así, ¿sabes? Yo he participado en la demo y tal y cual y eso, ¿no? Y, hombre, a Astran también le tengo cariño y eso, por, ¿no?, por haberlo tenido, ¿no?, de más pequeño y eso, pero yo recuerdo, por ejemplo, los mejores momentos que yo he tenido con videojuegos y, en fin, experiencia con los ordenadores y eso fue con el Spectrum, ¿no?, que también en su época... O sea, antes de todo esto de las demos y demás, yo llegué a hacer un videojuego conversacional con otra gente, ¿no? No tiene nada que ver con... Y que iba sobre Super López, ¿vale? Pero esto se quedó un poco ahí, o sea, que al final no se quedó en nada, ¿no? Nos quedamos en el paso para ya hablar con empresas, con, ¿no?, con distribuidoras y demás, ¿no? Y claro, había un problema importante, ¿no?, que estábamos haciendo un juego sobre Super López sin haber hablado con de nada de derechos ni nada, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos también con ese problema, ¿no? Oye, estas cosas son las que me gustan a mí. Oye, ¿y ese juego al final no se puede conseguir de alguna manera? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que hace poco, en una de estas webs así... de las que hay más extendidas sobre retroinformática y demás, estuve hablando del juego y eso, no sé si era en Computer Emuzone o una de estas, y creo que alguien la subió al archivo este de Spectrum, ¿no?, de Wall of Spectrum, y creo que sí, que puede estar por algún lado, vamos. Ay, pues esto habrá que ponerlo en nuestra página, en fasebonus.net, para que la gente lo pueda ver, ¿eh? Sí. No, además que, hombre, el juego, te digo una cosa, el juego... O sea, no tenía nada que realmente nada que envidiar a uno así conversacional de la época, ¿no? ¿Sabes? O sea, estaba al nivel, yo creo que era incluso mejor que otros como Zipizape y uno de estos, ¿sabes? Oye, ya distanciándonos un poco de lo principal que era esta entrevista, como curiosidad, ¿lo programasteis con algún parser como el PAU o el Quills? Sí, PAU, sí. Ay, entonces estará a la altura de Jabato, Cozumel y todas estas de Aventuras AD, claro. Algo parecido. Lo que pasa también, hubo un problema, y es que, claro, queríamos... El juego estaba basado en uno de los cómics, que era El Señor de los Chupetes, ¿no? ¡Ay, qué grande! Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que habían... no recuerdo cuánto eran. ¿Eran 9 partes o cuántas partes era? Algo así, ¿no? Eran, no, creo que sí, que 9 partes. Entonces, queríamos hacer todas las partes de la aventura, ¿no? Pero claro, esto iba a ser un juego demasiado largo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues nos encontramos también con ese problema, ¿sabes? Pero bueno, que al final hicimos 2 partes y estábamos con la tercera cuando ya, pues cada uno tira por su lado y nos encontramos con ese escollo, ¿no? De ya hablar y contactar con, ¿no?, con distribuidoras y demás. Bueno, volviendo otra vez al motivo principal de esta entrevista, la demo de Batman Forever para Amstrad, yo es que no sabría muy bien cómo empezar con toda la retaila de cosas que me gustaría preguntaros. Para empezar, sonido digital, ¿cómo? Porque yo solamente que sepa, Robocop y Chase HQ, juegos para Amstrad, tenían voces digitales. Me comentabas antes que lo habéis programado con emulador, pero ¿cómo generáis el sonido digital? Las escenas estas tan impresionantes que creo que estarán escaneadas también del principio. Esos zooms con los murciélagos, todo esto, ¿cómo parte? Cuéntame un poquito. Bueno, pues esto, la verdad es que parte la idea básica de, digamos, la introducción de la demo, ¿no? Que es esta parte que has comentado de la ventana y el murciélago y tal, parte de una idea que ya tuvimos en la época de la Amiga, donde hicimos una pequeña intro que era básicamente esa idea, pero ahora la hemos, digamos, la hemos rescatado y la hemos mejorado, ¿no? Entonces, pues nada, técnicamente realmente Astran tiene un truco a través del cual puede reproducir samples, y lo único que hemos hecho es aprovecharlo, ¿no? La conversión Hemos usado programas normales de sonido, lo hemos pasado a 8 bits y luego de bit sí lo he tenido que hacer una herramienta especial que te lo pasa al formato, digamos, más óptimo para Astra, ¿no? Y nada, eso simplemente a base de pruebas, de probar historias, probar calidades, probar parámetros, tal, hasta que algo suena más o menos medianamente decente, ¿no? A nivel de programación, esto de reproducir el sonido digital, yo siempre he pensado que se merendaba un poquito el procesador del Astra en este Z80. ¿Eso es así? Sí, es así, porque claro, como no tiene, digamos, custom chip o chip dedicado para temas de sonido, porque no tiene, en fin, no es como las tarjetas de ahora, ¿no? Que todo va por... Pues tiene que estar el Z80 a piñón mandando cada bit del sample en la frecuencia que se le ponga. Entonces, pues eso por cojones consume bastante velocidad. Ya la cuestión está en saber en qué momentos no se requiere mucho más consumo de CPU y se pueden mezclar. De hecho, si te fijas en la demo, los momentos en los que hay sonido, hay samples, pues son momentos en los que a lo mejor lo que hay de otro efecto más, a lo mejor es un fade o es una cosa así que no requiere mucho más, ¿no? La cuestión está en mezclarlo todo de manera que te dé una impresión de que hay mucha más soltura de la que realmente tiene la cosa, ¿no? Y me imagino que a nivel de gráfico digital será un proceso algo parecido al de sonido, ¿no? Me imagino que habréis escaneado alguna imagen en PC y convertido al formato de Amstrad, ¿no? A los colores, la resolución y todo esto. En algunas de ellas, de lo que es la intro, ¿no? Se partió de algunas imágenes de cómics, pero después estaba tan cambiado que prácticamente es como si se hubiera hecho desde cero, ¿sabes? O sea, que se cogió una base, por ejemplo, cuando aparece la casa, ¿no? La mansión Vine. Sí. Eso, la base de eso es un escaneo de el cómic de Cult, de Batman, el segundo tomo. Aparece una casa, pero si tú la ves, ves que es bastante distinta, ¿no? Y es por eso, porque tomamos una base, pero después está todo tan retocado y tan pincelado sobre eso, que prácticamente es como otra cosa, ¿no? Después, por ejemplo, la pantalla de cuando irrumpe el murciélago, esa pantalla es realmente una que yo hice, es una adaptación, digamos, de una que yo hice en su momento en Amiga, que claro, ahí ya no había ninguna digitalización de como partida, sino que es directamente la, creo que era una viñeta de un cómic de Frank Miller, y que, bueno, que fue directamente pixelada, ¿no? Tomando, entendiendo el modelo, ¿no? Pero así, y bueno, y otra imagen, todo fue un poco así, ¿no? Es a partir de, a lo mejor, de un cierto montaje de algo, una base, pero cambiarlo tanto que ya no, sí, que no conserva nada, que si ves el origen, pues... Sí, es que hemos partido mucho de, por un lado, de cosas que teníamos, gráficos que teníamos de la época de Amiga, hemos partido también de material que hemos encontrado en cómic, y también una cosa curiosa, sobre todo en los gráficos del comienzo, es que como esto al principio lo empecé a hacer yo solo, mi hermano tampoco estaba interesado, pues muchos de estos gráficos los empezaba haciendo yo, y luego yo se los pasaba a mi hermano, y mi hermano lo que ha hecho es retocar sobre lo que yo hice, ya lo ha decentado un poco, ¿no? Pero hay gráficos que han pasado por dos manos o por tres manos, ¿sabes? Más cosas gráficas acerca de esta demo que a mí me gustaría preguntaros. Primero es una cosa que salió aquí hace relativamente poco, no recuerdo en qué programa, acerca de los modos gráficos de Amstrad y la resolución que mostraba. Y yo comenté algo como que no había la suficiente información antes como para sacarle el máximo partido al chip gráfico, al CRT me parece que se llamaría, ¿no? Sí. ¿Qué resolución máxima habéis empleado vosotros en la demo y si habéis usado algún truco también y cuántos colores mostráis en pantalla? Pues bueno, la máxima resolución, entendiéndose por máxima resolución el tamaño del píxel, pues es el típico mode 2 del Astra, que son 640x200, pues ampliado a lo que es overscan, o sea, quitándole los bordes, ¿no? Que se quedaba en 768x272. El problema de esa resolución es que solamente puedes poner, en teoría, dos colores. Pero luego ya está el tema de los trucos que se pueden aplicar al color, el poder meterle más color, ¿no? Pero nosotros hemos aplicado, aparte de estas técnicas de dividir la pantalla y cambiar colores, también hemos intentado desarrollar un modo nuevo, digamos, en Astra, que es aplicar un entrelazado horizontalmente, porque la resolución que permite más colores en Astra, que es el modo 0, tiene los píxeles duplicados, ¿no? O sea, son los píxeles... El efecto ladrillo que sí, se comenta alguna vez. Sí, los ladrillitos, ¿no? Entonces, pues con un pequeño truco que nos permitía hacer un scroll no exactamente de medio píxel, pero casi, hicimos una especie de entrelazado horizontal de modo cero, que es la resolución en la que aparece la pantalla, una de las pantallas que salen prácticamente al final, antes de los créditos, en el que sale Batman enfrentado al otro personaje que nunca supe quién era y dos caras de fondo. Y pues esa resolución, en el fondo, esa pantalla está hecha como un mode 1 con 16 colores. Lo que pasa es que por el efecto de entrelazado precisamente, luego resultan más mezclas de colores y se ven más colores. El único problema es que esa pantalla solo se ve bien en el monitor de Astro. O sea, poniendo ejecutándolo en la máquina real, la mayoría de los emuladores no lo emulan bien. Y no se ven cómo se debe de ver. Oye, que por cierto, a mí lo de los gráficos, los píxeles ladrillitos, siempre fue una cosa que no me gustó nada, ¿sabes? ¿Cómo se nota que eras de Spectrum? ¿Cómo se nota? Tú como yo, siempre lo reprocharás. Esa era una de las razones principales por las que yo prefería los juegos de Spectrum, ¿no? Porque yo creo que hay gente que le gusta más que ver colores, ¿no? En un juego, sin importarle tanto la resolución, pero para mí era fundamental que se vieran los gráficos más nítidos, ¿sabes? Que si hay un personaje o lo que sea, pues que se vea bien, ¿no? Entonces, pues yo le daba más importancia a eso, la forma de los gráficos, ¿no? Más que a que tuviera más colores, ¿sabes? Pero que después se vieran esos píxeles así, ¿no? Entonces, un poco yo tenía un poquito esa guerra un poco con la gente de Amstrad y la gente de Commodore, ¿no? También, porque la mayoría de los juegos, pues, estaban en esos modos, ¿no? Bueno, yo por mi parte tengo que decir que a mí me gusta, prefiero ver más colores, a ver más resolución. Este no es de los míos, ¿eh? Por ejemplo, el Robocop de Amstrad lo prefiero al de Spectrum. Sí. Que está muy bonito, lo siento. Somos un grupo muy heterogéneo, tío. Aquí no hay acuerdo. Sí, pero con Robocop, claro, lo que se suele decir, con buena polla bien se jode, es que Robocop en Amstrad es un juegazo también. Claro. Sí, pero en cuanto a la demo, hay gráficos que están en modo 1 y hay gráficos que están en modo 0. Y hay algunos gráficos que nosotros no partimos sin ningún prejuicio. Decimos, bueno, vamos a intentar hacer este gráfico lo mejor posible, como es, por ejemplo, el logo de Batman, de la película de los 80, del 89, de la primera película que salió de Batman. Pues bien, ese logo, al principio no sabíamos si hacerlo en modo 1 con menos colores o en modo 0 con más, y hicimos varias pruebas y nos quedamos con la que está, que aunque los píxeles son ladrillitos, pero yo creo que ha quedado bastante bien. Acerca de todos estos modos gráficos que me estáis comentando, todo este cambio de resolución, a mí hay una cosa que me gustaría preguntaros. Todo esto, supongo que, como decía con lo del sonido, que lo que es el procesador se lo merienda. ¿Esto sería aplicable a videojuegos? Por ejemplo, quiero recordar que Arkanoid 2 mostraba algún tipo de resolución extraña en Amstrad para conseguir más tamaño de pantalla. ¿Esto sería aplicable, todo esto que habéis hecho? Sí, pues en principio, bueno, hay cosas que sí y otras que no tanto, ¿no? Pero lo que es... usar los bordes de la pantalla para poner cosas, eso es perfectamente aplicable en cualquier juego. Lo único que pasa es que realmente los juegos en Amstrad, de lo que han carecido más, es de memoria. Entonces, precisamente han aprovechado esta capacidad que tiene Amstrad para moldar el tamaño de pantalla como tú quieras, la han aprovechado para reducirla. Porque claro, si tú reduces el tamaño de la pantalla, ya consigues más memoria para datos del juego o de lo que sea, ¿no? Entonces se ha aprovechado un poco inversamente de cómo se podía aprovechar, pero en principio eso sí sería bastante aplicable a videojuegos. Y bueno, luego otras cuestiones pues serían aplicables a varios juegos, en tanto en cuanto la splash del videojuego pues pueda tener más resolución, pero a lo mejor no tanto al desarrollo del juego, aunque sí que es cierto que los videojuegos pueden aprovechar mucho de esto en cuanto a tamaño de pantalla y colores también, porque aprovechando bien las características de Amstrad y de los chips de vídeo de Amstrad, se puede mejorar bastante, y de hecho ya se está viendo en los últimos juegos que están saliendo de Amstrad que están muy por encima de lo que normalmente se hacían las cosas en Amstrad en su momento. A mí me viene a la cabeza ese Prehistoric 2, que fue, creo, el último juego de Amstrad que yo vi, que era absolutamente brutal. Antes de seguir con la entrevista, tengo que recordar a todo el mundo que nos está oyendo, a todos nuestros oyentes, bueno, acercaros un momento a YouTube y cargar esta demo, este Batman Forever, para que vayáis viendo a la par que escucháis acerca de lo que estamos hablando. como comentaba antes, son tantas preguntas las que yo tendría, tantos efectos gráficos que habéis incluido, porque, por ejemplo, tenéis un texto acerca de algo de Trump. Ahora mismo me tenéis que perdonar la frase, no me viene a la cabeza, como que es un homenaje a Trump, que está cargada de efectos, cambio del modo de escribir. Luego tenéis esa recreación de la ciudad, entre comillas, de Gotham City, con esos zooms, todos estos giros. Todo eso, ¿cómo se hace en un Amstrad? Bueno, pues eso se hace, cada cosa se hace de una manera, o sea, no hay una manera en la que se hace todo, pero sobre todo yo creo que lo que ha pasado en Astran, y no me refiero solamente a los videojuegos, sino también un poco a las demos que han salido de Astran, es que quizás los desarrolladores de Astran estaban muy cerrados en sí mismos, en un mundo muy ensimismado, estaba sobre todo ya está basado en franceses, que es donde hay más escenas, y en fin, ellos pues hacían sus técnicas, sus historias que dominaban y no salían de ahí. Entonces quizá un poco, yo creo que ha venido, muchas de estas cosas vienen de técnicas de otras plataformas, por ejemplo técnicas que se aplicaban en Amiga, en algunas demos de Amiga, pues yo he intentado aplicarlas al Astran y he encontrado, digamos, maneras de poderlas aplicar decentemente, y es pues por lo que hay muchas cosas que no se habían visto antes en Astran, pero yo creo que simplemente pues porque la escena de Astran o la gente que ha programado para Astran siempre ha sido grupos muy reducidos y gente que, en fin, que no han salido de sus ámbitos. No es como, por ejemplo, en Commodore, que tú en Commodore 64 sí ves demos de muchísima calidad y una cantidad de demos espectacular, y es precisamente por eso, porque hay tantísima gente haciendo demos para esa plataforma, para la que salen cosas de mucha calidad. Y es un poco otro de los motivos de la demo, el de mandar una llamada de atención, a ver si se atrae más gente a la escena de Astran y se consiguen hacer cosas cada vez mejores, ¿no? ¿De cuánta gente estamos hablando? Pues bueno, hay dos programadores, soy yo y Arnold Emu, como se le conoce, es el creador del emulador Arnold. Eso en cuanto a programación. Luego de grafismo, aparte de Mac, también ha colaborado y mi amigo Tony, Paul Berke, pues está también el francés Eldrick, que es bastante conocido dentro de las escenas de Astran como grafista. Y luego los músicos, que son Factor 6, que no sé si es de Eslovaquia o por ahí, y ZI, que es de Finlandia, ¿no? Quiero recordar. A los músicos no los conocemos muy bien porque los hemos contactado con ellos a última hora, deprisa y corriendo. Y sí, bueno, es que realmente el grupo es bastante diverso y heterogéneo, ¿no? Porque, claro, hay gente que ha participado en gráficos que yo ni siquiera conozco, ¿no? ¿Sabes? O sea, Eldrick, Dadman. Sí, también Dadman, sí. Y eso, ¿no? Ha sido un poco una colaboración así bastante curiosa, ¿no? Antes estaba hablando un momentito con Tony acerca que me habéis comentado lo de los emuladores que no hacen funcionar esta demo de Batman Forever. Tony, me comentabas que a partir de ahora va a haber un pequeño cambio, ¿no? Con esto. Sí, porque, bueno, gracias a los avances en la programación de las máquinas reales, se descubren cosas que no están emuladas y los emuladores van avanzando, ¿no? Hombre, también depende de que los que iniciaron en su momento el desarrollo de esos emuladores quieran añadir esas nuevas cosas que les faltan, ¿no? Como grabar vídeo a 50 frames por segundo para luego poder disfrutar de un vídeo con toda la suavidad que tiene un CPC real. Me comentabas que la mejor manera de ver esta demo en vídeo, me has dado una página, ¿no?, para verla. Sí, es descargar el vídeo de la página de powet.net. Hay un vídeo a 50 frames por segundo que está sincronizado y puedes disfrutar la demo prácticamente igual que en el monitor de Amstrad. Bueno, hay que decir que sigue habiendo diferencias, pero digamos que si no tienes el Astran, la mejor manera de verla es ese vídeo. Pero si tienes la manera de verlo en el Astran, vas a notar la diferencia también. Ah, mira, ahora que comentas esto, ¿alguna mejora para el Amstrad en el CPC Plus? No habéis incluido nada, o sea, es para el Amstrad, para el original. Claro, es para el auténtico y genuino. Es que como estas cosas, la motivación es casi todo algo personal, ¿no? Una cierta nostalgia y tal. Pues nosotros el ordenador que teníamos, el Astran que teníamos, era el de toda la vida, los modelos Plus, pues nunca tuvimos uno y no nos ha llamado mucho la atención, pero desde luego las características que tienen los modelos Plus darían para hacer cosas bastante bestiales. Claro, lo que pasa es que también está el encanto de las limitaciones de la máquina, ¿no? Eso yo creo que es una cosa que también, una cosa que gusta, ¿no? O sea, el poder hacer algo en una máquina bastante limitada, ¿no? Entonces, pues... Acerca del mensaje que comentabas, tengo que decir que yo, mirando información y tal, pues en algún foro se reprocha un poquito ese mensaje, que algunos lo ponen, digámoslo, en el bando más amarillista, por decirlo así, como que reprocháis a los demás que no saben hacer las cosas y hay que dejar claro que eso no es vuestra intención. Vuestra intención es picar un poquito para que la gente se supere un poco, ¿no? Sí, bueno, eso por un lado, es que esto de la escena para nosotros siempre ha sido... una cuestión mucho de piques, ¿no? Es decir, lo que a nosotros cuando empezábamos nos motivaba más a superarnos era un poco la competencia que había y el pique que había entre grupos de la misma escena por a ver quién hacía la mejor demo, por a ver quién tal, quién cual. Entonces, lo que hemos querido un poco introducir por un lado ese pique sano, ¿no? De que es lo que crea competencia y es lo que crea motivación. Y por otro lado hay un mensaje que va especialmente dedicado a los vanity, que es un grupo de Astran de Francia, que, pero bueno, eso va dedicado a ellos porque son gente, bueno, como su nombre indica, son muy vanidosos y su eslogan era mira y aprende, ¿no? ¡Malditos gabachos! Claro, entonces pues nosotros vimos eso y lo único que hemos hecho es coger su eslogan y decirle que mirasen y que aprendieran. Es que es una cosa que choca. Yo ya os lo comentaba antes, que buscándoos a vosotros, que mucha gente que no sabía que esto se había realizado en España, yo entre ellos. Entonces, claro, hay que dejar claro que ahora mismo os tenemos aquí, obviamente sois españoles, y que reivindicáis un poquito que aquí se hacen cosas tan impresionantes como comentaba esa ciudad de Gotham o ese logotipo de Batman que tiene un zoom enorme y luego empieza a girar. Eso supongo que será todo poligonal, ¿no? Bueno, eso, para empezar, hay que decir que eso no está en tiempo real. Porque si eso estuviera en tiempo real, entonces que hubiera pasado una especie de milagro en la informática. Eso, cada cosa tiene su truco y yo creo que un poco este tema de la demo escena viene mucho de ahí, de cómo buscarle las cosquillas al hardware para conseguir mediante trucos causar efectos visuales que nadie se espera en esas máquinas, ¿no? Entonces, claro, si yo empezara a desmenuzar cada grupo, cada truco que tiene cada efecto, pues sería un poco como el mago que desvela los trucos de magia en qué consisten, ¿no? Y se perdería un poco la gracia, ¿no? Entonces, simplemente lo que quiero que se vea es un poco que Astran es una máquina que da mucho de sí, que con imaginación se pueden hacer cosas espectaculares y que se pueden aplicar también a juegos, claro que sí. Yo es que, aunque me comentes, claro, que no es en tiempo real y que usáis trucos y tal, no deja de ser impresionante a todas luces. O sea, yo, como os comentaba, yo no sé nada de programación, pero yo he sido usuario de Amstrad, sé hasta dónde he visto, ¿no? Yo alucinaba, por ejemplo, con el Total Eclipse o juegos de este tipo, el Castle Master en 3D. Pero esto de la ciudad, por ejemplo, que yo es que es lo que más me ha impresionado. De primeras, es una barbaridad cómo se ve todo esto. Lo que comentaba para Amiga, la elección de todos estos efectos, ¿también habéis tirado más hacia dónde se puede llegar? ¿O habéis metido alguna cosa de decir, ay, esto me encanta, esto lo quiero meter? Sí, pues eso precisamente lo comentaba yo en una entrevista que me hicieron. Con motivo también de la demo esta, y era que precisamente, bueno, en esta demo hay dos partes, ¿no? Claramente diferenciadas, la introducción y luego ya lo que es la parte principal de la demo, pero sobre todo para la parte de la introducción lo que hemos hecho es, en principio, tener una idea, que querer hacer algo, tener primero la idea en mente de lo que queríamos hacer y luego buscar la mejor manera de hacerlo, ¿no? Que es, por otro lado, no suele ser el camino más común a la hora de hacer una demo. La mayoría de la gente a la hora de hacer una demo dice, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, qué es lo que se puede hacer, y van a hacer eso, ¿no? Entonces, por otro lado, creo que esta manera de hacer las cosas es la que en un momento dado te motivan a encontrar caminos nuevos y nuevas formas de hacer algo, ¿no? No que si partes con los prejuicios de decir, bueno, aquí esto no se puede hacer, por tanto yo voy a hacer tal, ¿no? Entonces, pues un poco lo que luego con un poco de imaginación, pues te lleva a decir, bueno, ¿cómo conseguiría yo hacer esto en esta máquina con lo que hay? Y una vez ya tiras de ese hilo, pues vas viendo que además de esto puedes hacer esto y tal y tal. y así es un poco como se ha ido componiendo todos los efectos y todo esto, ¿no? Si viéramos algún día un Batman Forever, un director cut, por decirlo así, ¿qué veríamos que os habéis dejado en el tintero por el tiempo, por decir, ay, es que esto querría meterlo pero no llego? ¿Cómo sería? Sí, pues hay varias cosas y precisamente una de las partes en el final se ha recortado bastante porque ya no cabía más en los discos. Y en el final precisamente lo iba a hacer Tony, una secuencia en la misma línea de los murciélagos en la ventana del principio, pues en esa misma línea íbamos a hacer que la pantalla que aparece al final pues tuviese al principio un zoom hacia atrás inverso, ¿no? Y luego cuando ya llegaba a su sitio fuera cuando se ponía la pantalla. Lo que pasa es que esa secuencia la hemos tenido que quitar. Y bueno, también algunos efectos más que tengo incluso desarrollados al final no los hemos podido incluir, o bien porque no cazaban bien con la música, o porque ya por cuestión de memoria o lo que sea, hay bastantes cositas que no se han podido meter. Y de, bueno, del tema del final, que sobre todo le ha afectado a Estonia, a lo mejor puede decir algo. Lo único que tengo que decir, bueno, que estuve haciendo la ventana y sí, siempre se quedan alguna cosa afuera, es normal. En el mundo de los videojuegos y de las demos siempre es posible que se quede algo fuera, así que la próxima vez será, haremos otra demo mejor. Oye, ahora que comentas lo de que veremos otra demo mejor, ¿qué tenéis ahora mismo entre manos? ¿Tenéis preparado otro pepinazo como este Batman Forever o cómo vamos? Pues bueno, la verdad es que tenemos varias ideas en mente. Lo que pasa, lo que no tenemos es un poco la idea de cuándo lanzarlo. En primer lugar, yo creo que los mensajes, que los recaditos que le hemos dejado a los Vanity, a la cena de Commodore en general, creo que están haciendo su efecto y ya estamos viendo cómo se están picando. De hecho, los Vanity ya van diciendo por ahí que están haciendo una demo que no va a dar 3.000 vueltas y ese tipo de cosas. ¿No? Entonces, vamos a esperar a ver qué hacen, si realmente sacan algo mucho mejor y nos provocan, pues a lo mejor nos motivan, ¿no? Pero tenemos por ahí algunas ideillas de a lo mejor hacemos algún jueguecillo y tal, pero no sé ahora mismo cuándo lo haríamos porque la verdad es que, bueno, ya también por cuestiones laborales y demás, pues ahora mismo por lo menos nos vamos a dar un descansito de este del mundillo retro, ¿no? Bueno, también había por ahí un proyecto de hacer para Spectrum Plus 3 una especie de Windows, ¿no? De un sistema de ventanas, iconos y demás. ¿Tenéis previsto sacar una especie de Windows para un Spectrum Plus 3? Sí, bueno, es una idea. Y nada, esto simplemente hice algunos gráficos de cómo podría quedar la cosa y demás con el Art Studio, ¿no? Y todo esto. Pero sí, lo hemos pensado. Está pensado como proyecto de estos que no sabemos cuándo, pero que algún día haremos. Para ir terminando, a mí me gustaría que me dijerais a mí y a todos nuestros oyentes si tendríamos nosotros alguna manera de seguiros, alguna página web, algún blog. Pues la verdad es que no. No, la verdad es que Batman Grow no se ha adaptado muy bien a los tiempos estos de internet y nada. Creo que somos de los pocos grupos que no tienen su blog ni su página web ni nada. Pero yo creo que, bueno, eso es un poco también la personalidad de Batman, ¿no? Que tampoco era un fácil de localizar. Hombre, pues sobre todo porque nosotros somos de la época esta old school, ¿no? O sea, sí, época como el 95, ¿no? Hasta el 95. Entonces era la era toda que todavía no estaba en internet, ¿no? Oye, pues a mí me gustaría que considerarais fasebonus.net o este programa como vuestra bat señal, y si nos podéis ir informando un poquito para ir dejando a nuestros oyentes pequeñas migas de lo que estáis haciendo, por nosotros encantados. Y yo lo único que puedo decir es que particularmente creo que habéis dejado el pabellón de las demos en Amstrad muy alto. Yo no sé qué tendrán en mano estos Vanity, no lo sé, pero me parece que es muy presuntuoso decir que van a hacer algo 3, 2 o una vez mejor que vosotros, porque esta demo es impresionante. Pues gracias, pero bueno, vamos a ver si nos sorprende. Si la verdad es que si hacen algo mejor, pues el objetivo de demostrar que el Amstrad era la mejor máquina de 8-bit se afianzará mucho más. O sea que en cualquier caso, el objetivo que nos pusimos con esta demo se van cumpliendo. Y bueno, muchas gracias por lo de la base señal. Y la verdad es que algunos miembros, antiguos miembros de nuestro grupo, han tenido de hace tiempo la idea de hacer una página web, un blog o algo, pero nunca hemos llegado a hacerlo, y la verdad es que estaría bien hacerlo, aunque sea por contar todas estas batallitas y todas estas historias. Pero bueno, yo ya me imagino que cuando saquemos cualquier otra cosa, sea una demo nueva, un videojuego o lo que sea, pues ya se enterará la gente, porque bueno, gracias a Dios con esto de internet ahora mismo ese no es ningún problema. Intentaremos informar a todos acerca de lo que tramáis y de lo que tenéis entre manos. Así que tampoco os puedo decir mucho más, chicos. No sé si os queda alguna cosita en el tintero, algo que os gustaría comentar. Pues, hombre, sobre todo un poco a nivel de desarrollo de Astragen y demás, que sí que se echa un poco en falta, pues digamos, comunidades de gente que desarrolle, que se ayuden. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado muchos problemas para encontrar un músico para la demo. De hecho, teníamos todos los efectos de la demo hecha y no teníamos música, y al final tuvimos que recurrir a músicos que no eran de la CN de Astra. Y entonces, pues, hombre, si la gente que ha programado Astra le gusta Astra y le mueve un poco esta plataforma, pues a ver si se puede de alguna manera agrandar un poco la comunidad y el apoyo entre desarrolladores de Astran a todos los niveles, de grafismo, de sonido, de programación, y se pueden ir haciendo cada vez más cositas y mejores cositas, ¿no? Sí, bueno, a mí me gustaría comentar una cosita, es que sobre las demos como arte realmente, o sea, si entendemos las demos como producto artístico, realmente son algo bastante extraño, ¿no? Porque gran parte de lo que son consiste en programación, ¿no? Y en sacar provecho de una máquina, ¿no? Entonces, pues, es como si un pintor lo que pretendiese es, digamos, hacer destacar que, yo qué sé, que el óleo, pues mire lo que puedo hacer con el óleo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, realmente es un poco raro, ¿no? Pero claro, es que es el arte, es sobre todo es el arte de la programación, ¿no? Entonces, claro, una demo puede ser artística también visualmente, ¿no? En muchos aspectos, y eso también está bien cuidarlo, ¿no? Y demás, pero que gran parte tiene eso, ¿no? Tiene esa cosa, ¿no? Era una pequeña reflexión y demás, ¿no? Bueno, pues aquí queda vuestro mensaje para todos los usuarios de Amstrad, para todos los programadores de esta demo, que se muevan un poquito, que muevan el culo y demuestren de lo que es capaz este ordenador. También ese mensaje que escucharán seguro, Vanity, porque seguro que lo escuchan. Y nada más, chicos, nada, agradeceros mucho este ratito que nos habéis dado, agradeceros por supuesto ver esta demo, que es una delicia visual, y un abrazo muy fuerte, muchas gracias por todo. Ya sabéis que para lo que necesitéis, aquí tenéis a Pase Bonus, y lo dicho, muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti. Hasta luego, gracias. Hasta luego.